la República Plurinacional de Bolivia. Allí grupos de derecha realizaron acciones violentas e impulsan una huelga indefinida. Esta situación que se está dando en un montón de nuestros espacios, de nuestros lugares, en los que la derecha se apropia de estrategias que han sido siempre de las izquierdas, de los movimientos populares, para transformarlas en herramientas de coerción con sus intereses que no son los suyos muchas veces, porque quienes protagonizan las acciones directas de estas derechas no son justamente quienes después se ven beneficiados por esas acciones. Allí en Bolivia, los seguidores del gobernador Fernando Camacho desencadenaron acciones violentas como la quema y el saqueo de la sede de la Federación de Campesinos e impulsaron una huelga indefinida que ya se extiende por 21 días. La derecha impulsa estas acciones contra el gobierno con el argumento de exigir un adelanto del censo nacional. Vamos a escuchar un informe realizado por Telesur. Atención al siguiente dato. Seguidores de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz en Bolivia, saquean e incendian sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz. Por eso, vámonos hasta La Paz. Nuestro corresponsal Freddy Morales está atento a todo esto y nos cuenta. Freddy, ¿qué está pasando ahora? Una situación de violencia complicada, ¿no? Hola, Luis Guillermo, buenas noches. Ha sido una jornada muy violenta en la ciudad de Santa Cruz. Los seguidores de Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, y del Comité Cívico, que impulsan una huelga indefinida que precisamente hoy cumplió 21 días. Primero atacaron durante la mañana una marcha de comerciantes que exigía que termine la huelga para que puedan trabajar. Y ya por la tarde se desencadenaron acciones mucho más violentas aún, con la quema de las instalaciones de la Federación de Campesinos, por ejemplo, pero también se han realizado otros actos de violencia en otras instituciones públicas. Sobre este panorama hemos preparado el siguiente informe. Veamos. La violencia empezó por la mañana cuando grupos de choque agredieron una marcha de comerciantes minoristas que exigían la suspensión de la huelga que ya suma 21 días. Por la tarde, los grupos del Comité Cívico saquearon y quemaron la sede de la Federación de Campesinos. El nivel central del Estado debe poner mano dura y considerar decretar estado de excepción en la ciudad de Santa Cruz por la escala de violencia que ya causó. 4 muertes, más de 178 heridos. Los grupos violentos por la tarde tomaron y saquearon la sede de la Central Obrera Departamental. El canal estatal Bolivia TV suspendió sus emisiones desde Santa Cruz ante el acoso de los violentos que amenazan con otras tomas de instituciones estatales. Central Obrera, todos reunirse frente a este ataque para tomar las decisiones. Hoy lo vemos muy preocupante y lamentable. Hay ya el inicio del golpe de Estado, lo que está suscitando en Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, activo ejecutor del golpe de Estado de noviembre de 2019, desahució cualquier posibilidad de solución, como se había mencionado en las últimas horas, con la convocatoria a un cabildo para este domingo. No se dejen engañar con que hay un cabildo para que se levante el paro. No se dejen engañar. No podemos nosotros levantar medidas cuando nos están agrediendo, cuando nos están atropellando, cuando nos están insultando, cuando vienen a humillar, a patear a nuestra gente. No podemos hacerlo. Este viernes se cumplieron 21 días de la huelga indefinida. ¿Qué significa un alto costo económico para la región y el país? Estamos sometidos a que un grupo de una élite cruceña, élite empresarial también, élite cívica, no le permita al pueblo cruceño producir. Le ha quitado a muchos el pan de la boca el día a día. Hay una otra Santa Cruz distinta a la élite de Camacho y del comité cívico, que se bate el día a día, vive con el sudor de su frente. El gobierno sumó 4 muertos en puntos de bloqueo y 178 personas heridas como parte del costo del paro antes de que se inicien las quemas y saqueos. Guillermo, la situación en este momento es de mucha tensión en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad capital fundamentalmente. Hay varias personas detenidas. La derecha, que está impulsando esta movilización contra el gobierno con el argumento de exigir el adelanto del censo, se ha declarado víctima del gobierno y víctima de la policía. La derecha ha señalado que son los propios campesinos los que han hecho su propio autoatentado. También fueron desvalijadas las oficinas de la Central Obrera Departamental, y la derecha dice que los propios dirigentes fueron quienes atacaron primero la sede y luego se robaron todo lo que había allí dentro. El canal estatal de televisión continúa sin emitir desde la ciudad de Santa Cruz debido al acoso de estos grupos violentos, que también han anunciado para las próximas horas la toma de otras instituciones estatales. El vicerrector de la Universidad Estatal de Santa Cruz ha anunciado que en el cabildo convocado para la noche de este domingo se decidirán nuevas y más radicales medidas de presión. Ha explicado que hasta ahora son muy leves las tomas que se están realizando de instituciones estatales y que se planteará al cabildo una toma radical de las instituciones del Estado en la ciudad y en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, el rector, que tiene el nombre de Vicente Cuellar, uno de los voceros oficiales de esta movilización de Santa Cruz, esta tarde tomó distancia de todos estos actos violentos. Advirtió que hay algún sector político que quiere aprovecharse de la movilización y de la huelga de 21 días y ha señalado que él no se prestará a esas acciones de esos sectores políticos que están queriendo radicalizar la situación. Esta mañana el rector precisamente había anunciado que el cabildo del domingo podría suspender las medidas de presión al considerar que prácticamente esa movilización ya consiguió su objetivo hace tiempo, cuando el gobierno nacional anunció que con los resultados preliminares del censo se va a hacer la distribución de recursos y se van a aplicar otras medidas también favorables a las regiones el año 2024. Precisamente como lo venían exigiendo los dirigentes cívicos y políticos del departamento de Santa Cruz. Hasta el momento el gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de violencia que se ha presentado en esta jornada, insisto, en la ciudad de Santa Cruz. Guillermo. Freddy, disculpa, ¿qué herramientas tiene el Estado venezolano, el Congreso, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, para responsabilizar a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, de los crímenes? Porque tú dices que ha habido 4 muertos en los últimos días, de todo este caos, para que entonces se acumule un expediente en su contra y de repente pueda acompañar a Yanine Áñez en la cárcel. ¿Existe alguna posibilidad de eso? Desde el inicio del conflicto se han producido las 4 muertes en los puntos de bloqueo. Esta semana, por ejemplo, se produjo una de las muertes, un joven motociclista de 22 años que a la 1:30 de la madrugada iba con la familia manejando la moto y no se percató de que se había extendido de extremo a extremo un alambre y prácticamente murió decapitado. por actos de violencia de quienes se están cuidando, entre comillas, los bloqueos, se han producido las muertes en los 4 casos. También, según una evaluación del gobierno, las 178 personas heridas en lo que va de este conflicto. El gobierno, a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación han anunciado que realizarán las acciones legales pertinentes contra las personas que han ejecutado estos hechos de violencia, pero también contra los instigadores de los hechos de violencia. Ante esta situación, los parlamentarios de la derecha están realizando denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están solicitando que de inmediato se constituyan en Santa Cruz, porque afirman que son estos grupos patrocinados precisamente por la gobernación y el comité cívico, que obligan, por ejemplo, a que los locales estén con las puertas cerradas y no atiendan para que acaten el paro, que obligan a que no haya circulación de vehículos en la ciudad mediante bloqueos en calles y avenidas. Bueno, la derecha dice que estos grupos son los que están sufriendo la violencia y el acoso de parte del Movimiento al Socialismo, que es el partido en función de gobierno, y también de las organizaciones sociales que respaldan al presidente Arce. Es absolutamente la historia al revés, la que algunos medios de comunicación y estos grupos que patrocinan la huelga indefinida en Santa Cruz están contando, tanto en Santa Cruz como en el resto del país, y están denunciando, entre comillas, a las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. Muchas gracias, Freddy, por esta aclaratoria acerca del expediente que se está preparando. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto y esperemos que todo salga bien. Muchas gracias, Freddy. Desde Bolivia. Buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto, de verdad, estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo. Ha llegado a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Y ahora la música en Música y Noticias, Marina Rosell. ¿Cuánta guerra? ¿Cuánta guerra? Cada vez más crueldad sobre el frescor de la hierba, sobre el azul de la mar. ¿Cuánta guerra? ¿Dónde se esconde la paz? Tanto tiempo sin tregua y sin poderse escapar. Destino miserable, el de los pobres. Destino cruel, destino cruel. Destino miserable, el de los pobres. Destino cruel. ¿Cuánta guerra? ¿Quién nos vendrá a rescatar de otro tiempo que se lleva la esperanza y la bondad?

Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero. Aguacero. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Preocupado. La ultraderecha se reúne en México. Preocupados por la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil, decenas de personalidades de pensamiento libertario, de ultraderecha y fascistas de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, se reunirán en México el 18 y 19 de noviembre, viernes y sábados previos al aniversario de la Revolución Mexicana, con la consigna de formar frentes y desestabilización para alzarse con los gobiernos de los países del continente. Compartimos el informe de Sur y Sur. Preocupados por la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil, decenas de personajes de pensamiento libertario, de ultraderecha y fascista de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia se reunirán en México el 18 y 19 de noviembre, viernes y sábado previos al aniversario de la Revolución Mexicana, con la consigna de formar frentes de desestabilización para alzarse con los gobiernos de los países del continente. El cónclave, alentado por la red ultraderechista Atlas, que actúa como paraguas de grupos libertarios y de libre mercado, se realizará en la exclusiva zona de Santa Fe de la capital mexicana. El movimiento libertario de extrema derecha funciona a través de un inmenso conglomerado de fundaciones, institutos, ONGs, centros y sociedades unidos entre sí por hilos poco detectables, entre los que se destaca la Atlas Economic Research Foundation o Red Atlas. El principal promotor del evento en México de la llamada Conferencia Política de Acción Conservadora es el actor y activista de la ultraderecha católica Eduardo Verástegui, cabeza del movimiento Viva México, quien calificó de peligrosos criminales a los ministros de la Suprema Corte por declarar anticonstitucional la penalización del aborto y afirmó que no confiaba en las vacunas contra el COVID. Uno más de los invitados confirmados para la edición en México es el expresidente de Polonia, Lech Walesa, reconocido por su ferviente catolicismo ultraderechista. En 2013 declaró que al ser una minoría, los legisladores homosexuales debían sentarse fuera del Parlamento. Entre los 49 invitados anunciados también destacan Sury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala mediante golpe militar, acusado de genocidio, Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del sangriento dictador de la República Dominicana Rafael Leonidas Trujillo, Javier Milei, estridente precandidato a la presidencia de Argentina, Christopher Landó, quien fue embajador de Estados Unidos en México. También Juan Ángel Soto Gómez, director de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas, entre otras cosas, de la Carta de Madrid, expresamente creado y financiado por Vox, el partido español de ultraderecha, Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano de Miami, se espera también al escritor peruano y propulsor de la ultraderecha, Mario Vargas Llosa. Algunos de los temas que se abordarán en el cónclave son Pensemos Conservador, la lucha de la sociedad civil por los valores conservadores, ser un gobierno conservador, hay derecha en la política mexicana y el futuro de la derecha en América. Ante los avances del progresismo, la ultraderecha se reagrupa y elige a México para reunirse, como forma de bombardear también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Vamos a pedir disculpas, estamos teniendo serios problemas con internet, ahora pareciera que lo solucionamos con un parche, pero por eso un poco también la musiquita y la falta de información. Aquí estamos. Y seguimos nuestro recorrido por nuestra América. Nos vamos ahora a Venezuela. Allí se está dando un proceso, se está generando un proceso interesante, donde se está tratando de recuperar el legado chavista de militancia barrial, de militancia por sectores. La comuna hoy en Venezuela. Allí Felipe Vanegas, de la comuna socialista Che Guevara, quien hemos estado escuchando en Música y Noticias anteriores, esta comuna socialista que queda en Mérida, Venezuela, nos va a hablar de esta construcción comunal en la Venezuela de hoy. Escuchamos el informe de Voces en Lucha. Pareciera una utopía, ¿no? Escuchar hablar y ver que hay una realización de la comuna en el territorio, en el país de Venezuela, ¿no? Porque sí que es cierto que, y bueno, y eso no lo podrías explicar tú, vemos como una revitalización de lo que es el proyecto comunero de la comuna en Venezuela, que con la guerra económica, también con el COVID y demás, y todos los boicots y los asedios a los que ha sido sometido este país, pues vino un poco decayendo, ¿no? Esta revitalización, ¿a qué se ha debido? Oímos también eso de la unión comunera. Cuéntanos un poco, también vemos que el Ministerio de Comunas está como fortaleciéndose o avivándose, ¿no? O prestando más atención, vuelve a ser como algo en movimiento. El proyecto de las comunas a nivel nacional es de alguna u otra manera como el legado del comandante Chávez en el país, ¿sí? Ese legado que se habló casi en estas últimas alocuciones de que se cuidara la comuna como la vida misma, ¿sí? Que cuidaran ese proyecto porque era el proyecto que iba a sostener el proceso revolucionario, ¿sí? Hemos tenido años de dificultades, ¿sí? Desde la muerte de nuestro comandante, el inicio de la crisis en 2015-2016, hasta bueno, ahorita que 2021-2022, la crisis ha bajado un poco su dificultad y que nuevamente el proyecto de Chávez entra otra vez en disputa, ¿sí? Esa disputa que avanza, pues, del poder popular, de la gente organizada en defensa de aquellas palabras que decía Chávez en aquella locución del 8 de diciembre del 2012, si más no mal no recuerdo, de que cuidáramos la comuna como la vida misma, y que entra un grupo amplio de personas que creemos en esta propuesta de Chávez, que creemos en esta propuesta de socialismo además, en defensa, pues, ante la avanzada de la burguesía dentro del territorio nacional, producto de las dificultades, ¿sí? Vivimos una crisis en el país y no es una crisis socialista, no es una crisis capitalista, y que bueno, lamentablemente aparecen sectores o factores capitalistas que plantean la salida de la crisis con más capitalismo, pues, ¿sí? Y nosotros vemos que eso es ilógico desde todo punto de vista, y que pudiésemos salir de esta crisis profunda a partir de consolidar más espacios revolucionarios, espacios socialistas, que planteen una salida distinta a las convencionales a la crisis, a partir del proyecto del comandante Chávez, ¿sí? Y en esta tarea, pues, hemos estado algunas de las comunas que más logramos consolidarnos en el proyecto de Chávez en este momento de dificultad, en una organización mucho más amplia que actualmente es la Unión Comunera, que plantea ir sumando y juntando comunas que sobrevivimos el proceso de crisis, en que mantenemos cierta vitalidad en esto, y creemos que vamos empujando hacia el proceso revolucionario socialista comunal, ¿sí? Entonces, desde ahí, Es importante para nosotros ir sumando a otras comunas de otros territorios, ¿sí? Y a su vez creemos que el Estado, el gobierno nacional, ve con buenos ojos esta cuestión. Y bueno, también ha planteado compañeros y compañeras en el Ministerio de Comunas que aporten y apoyen hacia ese proyecto comunal, porque de una u otra manera saben que es una deuda con Chávez y es una deuda con el proceso. Entonces, que si hoy de repente no somos el factor más importante en el país, con una buena proyección y un buen apoyo político, en unos años vamos a ser uno de los proyectos más importantes del proceso revolucionario, entendiendo que la construcción revolucionaria bolivariana es parte de un montón de pequeñas iniciativas en pequeños lugares que van viendo si eso funciona o no funciona, y vamos construyendo hegemonía a partir de que sirva o no sirva a la construcción del proyecto revolucionario. Lo hemos visto, pues con Chávez se inició con varios procesos, ¿sí? Y procesos que no funcionaban, procesos que se desechaban, ¿sí? Aquí se intentó muchas maneras de construir el socialismo, desde la estatalización de la tierra, la estatalización de algunas industrias, hasta la comunalización de procesos organizativos, de procesos productivos, la construcción de, no sé, 40.000, 45.000 cooperativas en el año 2002, que finalmente fue un proyecto que le faltó empuje, que no, la gente no lo supo manejar, y que bueno, nos llevó a la síntesis de esto, que es la construcción de los consejos comunales y comunas en los territorios. Entonces, por eso el proyecto chavista es un proyecto muy dinámico que va inventando y viendo qué funciona o qué no funciona en el territorio, y va, bueno, de una u otra manera poniendo en práctica o desechando lo que esté bien o lo que esté mal. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que vuelan, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente listo se pone a cachondear. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Thank you. Bueno, aquí estamos, seguimos con problema de internet, así que si nos estabas escuchando por internet, lo lamentamos. Nos podrán escuchar en los próximos días. El programa se repite los jueves a las 7 de la mañana y los martes también a las 7 de la mañana. Ahora nos venimos a Buenos Aires, a donde se está realizando una ocupación pacífica en el Banco Central por parte de mujeres indígenas. Somos voceras de la tierra diciendo basta, grita el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Este miércoles 9 de noviembre ocuparon pacíficamente el Banco Central de la República Argentina para hacer oír sus reclamos que el gobierno declare el chineo como crimen contra las niñeces indígenas, entre otros. También exigieron la libertad a las presas políticas mapuche y a sus hijas e hijos en Bariloche. A la tarde fueron recibidas por el presidente del banco, Miguel Ángel Peche. Escuchamos el informe de Resumen Latinoamericano. Exigir un programa para la abolición del chineo. Queremos que terminen de violar, asesinar a nuestras niñas, a nuestras niñeces. No vamos a detenernos ni a bajar los brazos y vamos a permanecer en la lucha hasta la liberación de nuestras también presas injustamente en Puelmapu. Queremos que ya es tiempo de dejar de cometer el genocidio de manera silenciosa. Ahora venimos a vociferar lo que lo están haciendo y esperamos que despierte un país. En la última constitución se logró que dijeran que somos preexistentes. Eso quiere decir que nosotras estábamos antes que los demás, ¿no? Que los que vinieron en el barco. Hay gobernadores que quieren sacar eso y emplazar algo que se llama diversidades, aceptar las diversidades. Y eso va a sacar la calidad, la categoría de preexistente, con lo cual las leyes que supimos conseguir van a ser abolidas otra vez. Entonces, como naciones hemos hecho un consenso. Como mujeres indígenas, somos mujeres de honor, de palabra, y no vamos a romper ese consenso. Vamos a entrar todas las naciones presentes. Él tendrá que tomarse el tiempo y escucharnos a todas. ¿Tendrá este Estado alguna vez que entender lo que es la plurinacionalidad de los territorios? No creemos en el concepto de representación, no creemos en el concepto piramidal. Nosotras no somos enviadas por nuestros patrones, ni mandatarios, ni caciques. Acá estamos porque nos manda la tierra y va a tener que recibirnos a todas. Y si no nos recibe y no quiere dialogar porque creemos que todas las voces deben ser escuchadas, nos tendremos que... Hermana, nos van a recibir a las 15. Hoy quedó completamente corroborado algo, que nosotras venimos aquí para exigir la inmediata liberación de las cuatro Lamiller injustamente presas en Puelmapu. que venimos por la disolución del comando unificado, por la abolición del chineo y por la restitución de nuestros territorios. Y que no vamos a parar hasta conseguirlo. No vamos a parar. Ellos creen que esto es un fracaso que nos va a hacer volver. Pero vamos a volver con más fuerza. Y vamos a volver a lugares estratégicos, lugares que nunca antes recibieron nuestra voz y nuestras demandas. Hoy, este señor, que probablemente, para el pesar de los argentinos, pueda llegar a ser el próximo ministro de Economía, tuvo que recibir por primera vez en su vida a las mujeres indígenas de los distintos territorios. Y tuvo que escuchar con paciencia y en silencio todo lo que le teníamos para decir. Y eso, una palabra silenciada, la omisión de nuestra existencia, del negacionismo político histórico, hoy fue vencido por la fuerza y la solidaridad también de todos ustedes. Así que... También llegaron funcionarios del Ministerio de la Mujer, una reunión, yo diría, bastante estéril, en donde se dejó ver la soberbia, el racismo, la arrogancia de este Estado encarnadas en estos funcionarios y la sabiduría de la tierra, porque las hermanas una a una fueron exponiendo con una claridad, con una sabiduría, con una narrativa potente lo que está sucediendo y lo que demandamos. Este es un primer escalón en una escalera que seguiremos caminando hasta la absoluta liberación de nuestra empresa, también por la abolición del chineo, la disolución del comando unificado y la restitución de nuestros territorios. Lo interesante es que la primera vez en la historia que se trae una demanda así al Banco Central de Argentina, donde se acuerdan las políticas de muerte para el territorio, donde se le pone presupuesto. De hecho, el ministro nos recibió con estadísticas y hablándonos que su gran preocupación es la sobrepoblación mundial. Entonces, nos da a entender que si la preocupación de él es la sobrepoblación mundial, entiende que hay un sector de la población que sobra. Y evidentemente lo que sobramos somos nosotros para él. Así que, bueno, lamento para los argentinos que lleguen a tenerlo como ministro de Economía. Ahora la música en Radio La Negra, Luis Pastor, Vamos Juntos. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes,

de aquel que dio el corazón a quitabanderas. Es primavera, la hora primera, ya comenzó. Sube bandera, tan alta y vuela con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera, con la memoria de aquella canción. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Agita bandera, es primavera, la hora primera ya comenzó. Sube bandera, tan alta y buena, con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera, con la memoria de aquella canción. Agrupémonos dos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, con la Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y ahora nos venimos a la comarca. Como habíamos anticipado al principio del programa, tenemos una radio compañera en Epuyén y estamos por eso en comunicación con Claudia de Radio Asamblea. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Acá estamos con Tato, también otro integrante de la Radio Asamblea, que también te saluda. Hola, Tato, ¿cómo va? Hola, estimado, es un grato placer estrecharnos en el aire. Bueno, sonó raro eso, estrecharnos en el aire. Mientras no nos estrellemos, estará todo bien. Sí, tal cual. Bueno, acá estamos nosotros también saliendo en vivo por la 101.0 para todo Epuyén. Qué bueno, un abrazo ahí a quienes estén escuchando a través de Radio Asamblea. Y bueno, por aquí también, en este momento no estamos saliendo por internet, tenemos muchísimas dificultades con el internet de esta mañana. Sí estamos saliendo por el aire de la 90.1, que es Radio La Negra, en Bolsón y bueno, y un poco del noroeste del Chubut, no tan lejos como Epuyén, pero sabemos que hasta Golondrinas, algunas partes del Hoyo, Lago Puelo también se escucha. Bueno, un saludo por el aire ya. Bueno, nosotros en realidad por internet estamos saliendo por el streaming de nuestro canal de Telegram. Contanos un poco cómo es eso, Claudia. Nosotros tenemos un canal de Telegram que los que se suscriben, la suscripción por supuesto es gratuita, Pueden escucharnos en vivo desde donde estén. Uh-huh. O sea, el stream vos podés elegir para hablar o para solamente escuchar. Aquellos suscriptores pueden escucharnos y a la vez también quedan grabados los programas que hacemos, los que hacemos con streaming, porque hacemos también mucha programación de solamente de aire. Uh-huh. Y los que hacemos en streaming, que son los programas que digamos que donde hablamos y demás, quedan grabados ahí y los pueden descargar, compartir, cualquiera puede hacerlo. Y la posibilidad que te da es que, bueno, queda ahí como una especie de backup. Claro. De notas y quedan a libre disposición de todo aquel que los quiera compartir. ¿Cómo ubicamos ese canal de Telegram? Buscas en Telegram Radio Asamblea de Puyén. Bien. Te va a aparecer nuestro logo, que es el de las manitos cruzadas, que es la bandera, está en la bandera de la Asamblea de Vecinos de Puyén también. Ajá. Porque la radio surge como proyecto dentro de la Asamblea de Vecinos de Puyén. Bien. Hace ya como 3 años que empezamos a soñar. Ajá. Esta radio, que bueno, en plena pandemia nos quedamos sin radio. Y bueno, notábamos que era sumamente necesario, así que bueno, se quedan sin radio en Epuyén, no sin su radio, sino sin la radio que había en Epuyén. Sin ninguna radio. Claro. Ah. De hecho, somos la única radio de aire, porque si bien está inaugurada, la radio municipal no transmite. Uh-huh. Y hay otra radio que es muy reciente, que creo que se llama Epuyén, que uh-huh. solo transmite por internet. Mira. Pero radio de aire seguimos siendo la única. Bueno, Claudia, Tato, no sé, ¿quieren contar un poco, más allá de que ya el nombre nos dice bastante, por qué una radio en Epuyén, por qué una radio de aire? Y bueno, la idea es que bueno, romper un poco el aislamiento, ¿no es cierto?, de que tiene Epuyén. Contó un poquito de lo que es el trabajo en emergencia. Cuando tuvimos la emergencia Nibia, nosotros aparte estamos en el campo. Sí. Estamos ubicados en el paraje Arroyo Mina, no tenemos luz eléctrica y bueno, muy mala señal de teléfono, como podemos ver por la nota, y tenemos, bueno, el internet que tenemos es una aplicación satelital. Ajá. Un módem satelital. Y cuando fue la emergencia Nibia, no, que no había ni luz ni teléfono fijo tampoco, los únicos que estábamos sonando en el aire fuimos nosotros, que teníamos horarios de transmisión de emergencia a las 11 y a las 18. Uh-huh. Y nos pusimos en contacto con el jefe de bomberos, que hoy vamos a estar en la presentación del nuevo vehículo que tiene bomberos. Y bueno, nada, armaron con mi compañero un protocolo con unos handy como para mantenernos comunicados de las emergencias, y nos dimos cuenta que la radio, aparte de ser música, aparte de ser programa, tiene un concepto de servicio que como radio comunitaria no queremos perder. Claro. O sea, más allá de la calidad de la cómo suena la música y demás, nos interesa esto de estar en todos lados y que todos los vecinos puedan tener su voz. Claro. Ustedes se autodefinen como radio de comunicación popular. Sí. Contanos cuéntenos un poco, a ver, cómo sienten esa definición. Nosotros la sentimos porque tenemos arraigo en el pueblo, o sea, como asamblea, las voces de la gente para nosotros no tienen rango. Todo aquel que tiene voz puede decirlo. Uh-huh. De hecho, uno de los eslogans es que tu voz también cuenta. Sí. Porque si no se le suele dar voz autorizada. Y las radios con estudio pasa eso, no todo el mundo puede llegar al estudio y hablar y contar lo suyo. Entonces nosotros decidimos tener la radio de forma itinerante. Uh-huh. No solo quedarnos en el estudio, sino también ir a los parajes, viste que Epuyén es un ejido urbano bastante grande, bastante extenso. Contanos un poco de eso. ¿Cómo es eso de ir a los parajes? ¿Qué hacen? ¿Van con qué equipos? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros hacemos lo mismo, pero te lo pregunto para que quienes nos están escuchando desde otros lados también dimensionen un poco esto, porque esto es algo que sucede por aquí y no sucede mucho en otros lados. Sí. Bueno, le iba a pasar el teléfono a mi compañero, pero dice que está ahí medio mal de la garganta y prefiere que hable yo. Bueno. Él es el que armó, adaptó, digamos, la camioneta nuestra. Ajá. Le hizo todo un armazón para sostener una antena. Tenemos una antena fija y otra antena que es móvil. Ajá. A la que cargamos el equipo transmisor, cargamos la consola, la computadora, y nos vamos donde nos presten un poquito de electricidad, ahí estamos. Así que, incluso por ahí llegaba el caso también sin electricidad, porque nuestro equipo es un equipo de esos de última generación, de 15 watts, ¿no, Tatu? Acá le pregunto acá a mi jefe, al jefe del área técnica. Ah, bueno. Sí, es un equipo de baja potencia, pero de muy buen rendimiento. Ajá. Entonces lo que estamos buscando es, con más equipo de igual calidad, hacer enlaces y poder cubrir todo lo que es el ejido municipal de Puyén. Ajá. Bueno, utilizar estos equipitos en diferentes parajes y, bueno, establecer horarios, ¿no? A tal hora, tal paraje. O sea, es un poco ambicioso el proyecto, pero creo que vamos a llegar. Sí, eso iba a decir, bastante, bastante interesante, porque nosotros como radio estamos haciendo algo similar desde hace algunos años, cuando nos quedamos sin espacio propio, la radio se metió a un cajón y empezó a recorrer en uno de los programas escuelas, en otro se juntaba en un centro cultural, a veces en casas, otras veces, y fuimos funcionando así, pero utilizando internet para poder comunicar con la planta transmisora y desde ahí transmitir por aire. Lo que ustedes hacen es bien analógico y mucho más complicado en verdad, ¿no? Y técnicamente tiene su complicación, o sea, pero bueno, nada, las vamos superando con mucho esfuerzo, porque como te contaba en otra comunicación previa, no tenemos todavía, no hemos tenido posibilidad de capacitarnos un poco más. Entonces, bueno, vamos supliendo eso con muchas horas de producción. Pero bueno, felices de estar pudiendo dar información local, contenido que sale desde Puyén. Tratamos de replicar lo menos posible lo que nos viene desde afuera, a menos que venga de radios comunitarias. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo hizo falta y hace todavía falta, y ojalá que otras radios también se prendan a hacerlo, porque es muy necesario generar contenido de acá, que a la gente le hable de las cosas que les interesan. Nosotros nos definimos una radio rural porque vivimos en un medio rural. Uh-huh. Entonces, vos le hablás de cosas que pasan en la ciudad y la gente no le interesa. Claro. No le entiende, no le interesa, no es su realidad. Claro. Claudia, y entonces la radio está funcionando en determinados días y determinados horarios, que se avisa también por las redes sociales, que se recuerda, digamos, esos días y horarios. Y se transmite y además queda después los programas ahí colgados en el canal de Telegram. En el canal de Telegram, exacto. Estamos transmitiendo los lunes, los miércoles y los viernes y los sábados. Ajá. Y siempre estábamos transmitiendo en el mismo horario, que es cuando nosotros prendemos el equipo de luz. Ajá. Nosotros prendemos el solar. Que es a la noche. Bueno, ahora igual lo estamos haciendo una excepción por esta sí. Conexión. Gracias, gracias por esa excepción, ¿no? Porque nosotros teníamos el programa ya con horario fijo y era la posibilidad en este horario. Sí, No, pero bueno, igual también nos viene bien probar, porque quizás ahora en verano, como tenemos superávit de energía, generación de energía solar, vamos a poder estar transmitiendo más horas también. Está bueno. Y bueno, sí, lo avisamos por las redes sociales, y tenemos ya casi 100 suscriptores. Mirá qué bueno. En el canal de Telegram, más todos los que nos escuchan por aire, y llevamos recién 4 meses, ¿no? Un poco más de 4 meses. La primera, me acuerdo, la primera transmisión que hicimos de radio por los parajes fue en el Pedregoso, que es un paraje que si Puyén está aislado, el Pedregoso está más aislado todavía. Sí. Y hace muchísimo frío, así que estábamos con el gaseo y las manos congeladas, armando la antena. Bueno, ahora ya nos tocó un tiempo más amable. Claro, empieza el veranito. Está bueno. Así que va a estar lindo salir por los parajes. Está bueno. Bueno, Claudia, Tato, un gusto conocerlos. La verdad es que nos estamos conociendo también, porque no nos tenemos, así que ya iremos a visitarlos en persona para conocer las instalaciones. Un poco de radio también. Claro. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande y esperamos seguir encontrándonos en el camino. Seguro que sí. Bueno, ustedes están como nosotros también, no tienen un estudio donde los podamos ir a visitar, pero seguramente nos encontraremos en alguna transmisión, en algún momento o en persona, y nos daremos un abrazo y compartiremos estas experiencias. Ustedes tienen más que nosotras. Bueno, ahí estamos. Te cuento que sí tenemos estudio, ¿eh? Estamos en este momento en el estudio de Radio La Negra, que hemos construido en los últimos años. Todavía le falta un montón, pero ya estamos funcionando desde aquí, así que estamos funcionando. Sí, nosotros, bueno, estamos en pleno trámite de obtener la personería jurídica, y una vez que la tengamos nos vamos a enfocar ya también en tener un estudio y demás. Qué bueno. Bueno, vamos ahí. Claudia, Tato, les mandamos un abrazo grande, y bueno, seguiremos en contacto. Dale, Javier, un abrazo ahí a todos tus compañeros, y acá lo dejo a mi compañero que se despide. Un abrazo grande para ustedes, y sí, nos seguiremos encontrando por donde anduviéramos. Dale, Tato, un abrazo grande. Aquí les cumpas saludan con la mano. Bueno, un beso, chao. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Tato y Claudia de Radio Asamblea en Epuyén, una nueva radio comunitaria en esa zona, en donde, bueno, nos contaban, ya no hay ninguna radio salvo esta, que está recién nacida y en proceso de afianzamiento. Nos vamos a la música ahora con Barrio Viejo de Juana Fe. Ahora los chicos de la mano arriba, mira que viene llegando el sonido de Juana Fe. Toda la gente de la calle Minera, a ver cómo se prende la vaina. Escúchalo bien. Nacer cerca del pueblo, cerca la tranquilidad que se conoce en un lugar que crece despacio, lentamente, alejado del ruido de la gris ciudad. Tuve la suerte de nacer en Barrio Viejo, en la capital, más de 70 años, señor, la edad de mi abuelo. Hombre que llegó hasta acá cuando puro potrero había en este lugar. Así nomás. Miradas que matan, miradas que van, miradas que ya no dicen nada del lugar. Y cómo se olvida por acá. Nadie sabe dónde va, nadie sabe dónde está, ni a dónde llegarán. Yo no quiero ver bailar, cantar la tradición popular que se escucha fuerte allá en mi calle. Yo no quiero ver bailar, cantar la tradición popular que se escucha fuerte allá en mi calle. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, seguimos en Música y Noticias y seguimos también por aquí, por la comarca. Nos venimos a Bolsón, en este caso, al barrio Primavera, al barrio del otro lado del puente. Como en algún momento se planteó casi despectivamente, y del otro lado del puente apropiamos ese del otro lado del puente como casi como un valor. Allí está lo interesante, lo importante, está el barrio, y allí está el SIC, el Centro Integrador Comunitario, que en Bolsón, por lo menos, funciona de manera muy interesante, con una mesa de gestión que se reúne semanalmente para determinar los proyectos y los rumbos de este centro de organización popular. Por eso estamos en contacto ahora con Jano Rodríguez, compañero militante de muchísimos años en la zona, pero además desde la creación del SIC. ¿Qué tal, Jano? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Muy bien, aprovechando esta mañana para poder comunicarnos, está buenísimo esto. Sí, bien decías, del otro lado del río, decían, ¿viste aquel lado del río? Del otro lado del río, ¿no? Como de forma detectiva. Sí. Y bueno, ahí los vecinos se fueron juntando del otro lado del río y se fueron organizando. Y nos metimos en un programa nacional para ver si podemos bajar un SIC, un centro integrado comunitario, que nos parecía una locura, ¿no? Bajar un edificio de semejante tamaño. Y sin embargo, la organización vecinal, acompañados por los compañeros de, sobre todo, de Salud, de Casa de la Justicia en su momento, el Juzgado de Paz, y todas las instituciones que estaban alrededor, nos dieron fuerza como para organizarnos y armar la mesa de gestión, que incluso se armó la mesa de gestión antes de tener el edificio. Sí. Esto hizo que bajase gente de Nación a decirnos que no podíamos llamarnos así. Y entonces dijimos, bueno, entonces somos Promesa de Gestión. Y ahí arrancamos. Y bueno, tenemos varios compañeros que están desde el principio, después se fueron incorporando gente nueva, gente con más capacidad que nosotros para desarrollar posibles soluciones a los temas sociales. Y nos fuimos sumando y bueno, ahí estamos, ya no sé, ya llevamos como 17 años ahí, mucho tiempo. Muchos vecinos han pasado, han solucionado sus necesidades, porque viste que casi siempre uno se junta por necesidades. Entonces, claro, se fueron acercando, se fueron resolviendo algunas cosas, y algunos ejes siguen siendo los verdaderos ejes del SIC, ¿no? Afirmar la tierra, conseguir buenos trabajos, mejorar la capacidad de los vecinos en desarrollarse, en lo que tenga cada uno gana de hacer y posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ampliar un poco esa posibilidad de que vayamos creciendo todos más juntos, ¿no? Como comunidad. Claro. Hay que decir que muchas veces cuando se está en apuros, las necesidades a veces son imperceptibles, o se perciben pero no se comprenden, y la organización popular ayuda a entender esas necesidades, a desenmarañarlas y a transformarlas en salidas creativas, ¿no? Conjuntas. Siempre las salidas no son individuales, son sociales, ¿no? Y Sí, hemos hecho unos diagnósticos participativos, que suena muy bonito, ¿viste el título, no? Sí. Y se queda a veces en los libros nomás. Esta vez lo hicimos en base, en los barrios. Sí. Eso estoy hablando del 2003. Sí. Y en todos los barrios salía lo mismo. Lugares para reunirse, atención médica en los barrios, ¿viste? Empezaron a ver cada vez más, más específico el pedido, ¿no? Odontología, ginecología. Y todo estaba muy lindo porque estaba el diagnóstico que estaba saliendo por todos lados. Jardín infante, preguntaban, ¿viste? Si se podía dar más jardín infante en los barrios. Sí. En todos los barrios, los 5 diagnósticos que hicimos, sucedió lo mismo. Uh-huh. Y eso nos dio más fuerza como para solicitar que el SIC Salud, porque en el SIC hay un área de salud, sí, sea bien fuerte. No es una salita más, no, sin desmerecer ninguna otra, por supuesto, ¿no? Pero tiene otro tipo de atención, si bien tiene que ver con el territorio del SIC. Se atiende gente que viene de Machine, inclusive a veces vienen de Pueblo o de otros lugares, porque es una cuestión de que viene a hablar con el profesional que tiene confianza, ¿viste? Claro. Entonces se ha creado un espacio de salud distinto. No es un hospital, por supuesto que no tiene esa capacidad, pero tampoco es una atención primaria y nada más. Hay un seguimiento. Cuando te empezás a dar cuenta que los problemas físicos o digamos, de salud también tienen que ver con una cuestión social, que empezamos a tallar otros personajes que estamos trabajando ahí. Y bueno, vamos entendiendo que la solución va en forma conjunta, una forma de... La respuesta tiene que ser más integral, ¿viste? No es solamente tomar la pastillita. Claro. Entonces, a partir de salud, se nos abrió un panorama increíble. Y los diagnósticos nos dieron pautas súper claras de por cuál era los ejes que había que trabajar. Ya no lo que uno quería trabajar, sino lo que deberíamos trabajar en conjunto con las instituciones. Claro. Y bueno, ahí se armó varios espacios en el cual, de alguna manera, profesionales, sin dejar de ser profesionales, se ponían a en la mesa a debatir con el cooperativista, con el vecino que venía a tratar sus temas, ¿viste? O sea, todos por igual. La mesa de gestión tiene esa característica. Si bien hay profesionales y gente que tiene mucha trayectoria, cuando nos sentamos ahí somos iguales, opinamos, todos opinamos y sacamos una conclusión y ahí avanzamos. y es por consenso, no se hace por votación. Uh-huh. Se charla el tema, y si no llegamos, bueno, en la próxima reunión seguimos charlándolo, y eso no ha hecho, no ha puesto fuerte en la decisión. Entonces, sabemos que cuando abrimos la boca es porque ya hay un grupo de trabajo atrás que lo estuvo analizando, que estuvo tratando de llevar adelante con un proyecto, y también sabemos que es dinámico. Claro. Lo que hoy opinamos y ponemos, nos ponemos fuerte, con el tiempo por ahí va cambiando. Está bueno ser dinámico, digamos, y mantener también algunas raíces. Este medio conflictivo, el punto es, nosotros perseguimos, por ejemplo, los títulos. Sí. Los títulos de los barrios de este lado del río. Sí. Eso empezamos ya en el 2005. Sí, el programa Arraigo, ¿no? Había... Y mantener vivo el programa Arraigo, o el ex plan Arraigo. Claro. Han cambiado los gobiernos, han cambiado las personas que estaban a cargo, y las carpetas, que eran carpetas físicas, se han ido desapareciendo, falta de papel. Entonces empezó a trazar algunos títulos. Hoy tenemos de los barrios del plan Arraigo, que son cuatro, es, Los Hornos, Usina, Primavera y Loma del Medio, más de 700 títulos entregados. Nos quedan más o menos 80. Y hace un año atrás empezamos de vuelta a como a provocar esto, que baje Nación, que venga a ver los problemas personales de cada familia para poder resolverlo. No que digan, no te corresponde el título, sino que a ver qué hay que hacer para tener el título. Es uno de los ejes de trabajo, ¿no? Lo de la parte de titulización de tierras, sobre todo lo que es ex arraigo. Claro. Y eso lo venimos llevando medio de prepo, ¿viste? Medio como que lo provocamos al Estado que baje a territorio. Sí, sí, me consta de las gestiones y de los resultados, ¿no? Mucha gente que ha logrado su título a través de estas gestiones. Jano, el SIC tiene, decía hace un rato, la capacidad de interpretar también algunas necesidades que no siempre han sido planteadas claramente como una necesidad, sino que se han entendido a partir de estos diagnósticos, ¿no? Y de distintas estrategias. Una de ellos, además de estar resolviendo la cuestión de salud, la cuestión de formación a través de escuela primaria y secundaria, de talleres que hay de todo tipo, muy importante el taller de folclore de Lili Silva allí en el Zoom del SIC, pero también de deportes, ¿no? De taekwondo, de bueno, mira, ha habido... En este momento tenemos aproximadamente 20 talleres que le llamamos culturales o de formación. Sí. Y aparte hay 11 talleres de deporte, o sea, o vinculado a la actividad física, si se quiere, ¿no? Sí. En todo su abanico, ¿eh? Porque tenemos desde kickboxing para chicos, que al comienzo uno se medio se asusta y dice, a ver, ¿qué le vamos a enseñar? No. Sí. Hay una conducta deportiva, hay un ejercicio, hay actividad física real. Sí. Después tenemos, que es el segundo año, esto es la escuela de Kung Fu, que ahí está el maestro Infante. Sí. Va muy bien, dedicado a los más jovencitos, a los más chicos. Hay que ir al taller a verlo también, porque es muy interesante cómo es todo el proceso dentro del taller. No es solamente, hola, ¿qué tal? Y vamos a hacer gimnasia. Claro. Hay pequeñas conductas también que tienen que ver con lo comunitario, con respetar al otro, bueno, hay cosas que van dentro del taller. Claro. Y como bien nombraba recién, lo de folclore, el Purrufé se llama, es Escuela de Danza Purrufé, es una escuela con todos sus, ¿cómo te podría decir?, con todos los galardones que puede tener una escuela de folclore. Ya tiene nuevo maestro, tiene 5 nuevos maestros que salieron del mismo grupo de ahí, ya los jóvenes maestros están dando clase. Aparte de un grupo de niños muy jovencitos, niñas muy jovencitas, así que hacen folclore dirigido por Silva, que es un folclore, digamos, temático. Han agarrado ese Jujuy y lo han puesto en música y en pilchas, porque aparte del trabajo que hacen para comprar las pilchas, para hacerlas, sobre todo, para los materiales, han viajado 2 veces a Cuba a representar a Argentina. A Santiago del Estero ha venido 4 o 5 veces, este año se han quedado con las ganas porque no se han conseguido los fondos necesarios, pero el próximo año seguramente, bueno, haremos algo distinto para conseguir esos fondos, pero la Escuela de Folclore de Purrufé es una de las escuelitas que va más firme en la comarca, tiene reconocimiento de varios lugares, falta un poco más el reconocimiento local, pero eso es una observación mía nada más. Uh-huh. Me gustaría más el apoyo local para estos grupos, así sean del SIC o no, de otro espacio, pero cuando están surgiendo y están tratando de salir a la palestra, el Estado tendrá que estar presente. En lo deportivo también vemos lo mismo, ¿eh? Uh-huh. En lo deportivo vemos como que falla un poco el apoyo, o no está dentro de las políticas del Estado, de los Estados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, igual la escuela va para adelante, va muy bien. Bueno, tenemos terminación de primario, como bien decías, terminación de secundario. Y después los talleres, esto que te digo yo, de culturales y de capacitación, bueno, van son anuales, no tienen una fecha de inicio, uno podría acercarse y si le interesa se puede incorporar, siempre está esa posibilidad. Sí. Y bueno, no hay que perder el objetivo que es, son integradores. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de yuyeras, que se llaman, ¿no? Las yuyeras. Uh-huh. Que son las que vienen, se enseñan entre sí. Casi sin querer, es educación popular, se enseña entre todos el saber que tienen. Claro. Es increíble, cuando se van con un montón de ideas, un montón de datos nuevos, y vuelven a otra reunión con cosas nuevas que han encontrado y lo comparten. Entonces es una educación popular fresca, real, ¿no? Uh-huh. Jano, y también tiene otro sector que está habilitado desde hace algún tiempo y que viene marcando un camino muy fuerte, porque da respuesta a un montón de familias, que es la cocina. Contanos un poco de ese proyecto. Bien, bueno, en el SIC estaba la cocina que era de todos nosotros, de todos los talleres, de todo, de salud, de todo, y la bombardeamos con actividades todo el tiempo. Y de golpe apareció un grupo que quería hacer panadería, empezamos a hacer algo de pan para vender en el SIC, y bueno, mover un poco la economía de algunas familias. Y terminó esto después de un proceso ya bastante amplio, como de 3 años, en que es una cocina de producción. Entonces ya, como usuarios comunes, ya no podemos ir a la cocina porque es para los productores. Entonces nos armamos otra cocinita en el espacio, en una ampliación que te cuento después. Pero en la cocina en sí hay más de 21 productores, como te decía. Todos tienen certificación de municipio, van a poder vender en los locales de Bolsón. Hemos ido creciendo en conocimiento de lo que estaban produciendo, en el packaging, en el envoltorio, en la forma de venderlo también, y en el sellito ese que la cocina del SIC habilita. Uh-huh. No nos quedamos con esto porque tenemos vecinos que vienen de, por ejemplo, vienen de La Esperanza, o vienen de, bueno, tenemos una comunidad que viene de allá arriba de Repollo también. Sí. Entonces la idea era comunicarnos con el municipio, que lo hicimos, con la gente de comercio, con la gente de producción, y ver si se podía empezar a tratar cocinas nuevas, comunitarias, de este mismo tipo, en esos espacios, por ejemplo, decíamos La Esperanza, Loma del Medio, y nos surgió lo del Cipresal, no, lo de los cipreses, que es cerca de Luján. Ajá. Son espacios que queremos, pretendemos, que el mismo vecino usuario, productor, se haga cargo de la organización. Y como bien dijimos, vamos a acompañar en el comienzo de la organización, y después nos volvemos para el CIP, porque es nuestro lugar de laburo. Claro. Y la idea es que cada grupo barrial se haga cargo un poco también de la organización. Entonces, armar 4 cocinas como la del SIC sería descongestionar un poco la presión que tenemos en el SIC, porque ya no tenemos más lugar. Y por otro lado, que se empieza a provocar esto de que tener un poco más en orden la producción, sobre todo cuando venga el verano, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, estamos en ese medio punto de cual hacer otras cocinas comunitarias sería la solución. Y también, bueno, contarle ahí a los vecinos que están escuchando que Jano, también hay cocinas domiciliarias. Claro, porque el tema... Hay ordenanza para eso, que se podría uno decir, bueno, a mí me interesaría que mi cocina de mi casa se pueda mejorar para poder producir y que me habiliten. Bueno, hoy está, desde diciembre está la ordenanza esta, lo que pasa es que no se ha dado mucho a conocer, y está ahí como para ir pedirla a aquellos que sean productores o que tengan ganas de mejorar un poco su lugar de laburo. Está en la habilitación para cocinas domiciliarias también. Porque es una forma de jugar abriendo el juego para poder incorporar más gente a este laburo. Claro, porque el gran problema es que, digamos, vivimos en una zona turística donde, bueno, tenemos muchísimos recolectores y cosechadores de un montón de frutas y de cosas que tenemos aquí en la naturaleza, como hongos, yuyos, bueno, que se transforman en dulces, en un montón de otras cuestiones que se pueden vender, pero finalmente cuando llega la temporada no se pueden vender si no tenés habilitación, si no tenés todos los papeles que uno digamos que las instituciones estatales requieren. Entonces, esta cocina del SIC viene a dar solución a un montón de mini proyectos familiares o pequeñas pequeños productores que si no tienen una cocina habilitada no pueden comercializar sus productos. Así es, si no tienen el numerito puesto en el producto no lo puede vender en los comercios. Claro. Y te cuento un detalle, nosotros cuando delineamos, cuando empezamos a armar la idea esta de la cocina de producción, siempre hablamos de una cocina de producción, pero de forma de promoción. O sea, que no es que te instalás ahí y te quedas toda tu vida produciendo. La idea es que vos vayas mejorando el producto, que vayas ampliando, pero que algún día, de forma asociativa con otros o familiar, puedas tener tu cocina. Claro. Entonces ese espacio pasa a ser ocupado por otra persona que está en lista de espera, que hay un montón de gente esperando, ¿viste?, para producir. Porque saben que bien, que van a un turno de la cocina de producción, y ahí mismo, sabes vos que tenés otros compañeros que dicen, che, en tal lugar están aceptando el producto, o lo puedo acercar yo, o sea, ahí empieza a ver lo que es asociarse con otros, que a veces se conocen de vista nomás, y te das cuenta que es tu vecino, que también produce, que también está en la pelea esta de cómo llegar a mejor ventas, y entre todos se van dando una mano, aparte hay conocimientos, vos lo decís esto, que se van compartiendo en los espacios, el grupo de producción tiene también reuniones quincenales, donde empiezan a compartir esto, che, mirá, en pueblo no pude vender, y empezamos a preguntar por qué. Y ahí nos enteramos de que el municipio, tanto local como el municipio de pueblo, están en una conversación que ya llevamos 2 años para poder vender productos de bolsón en pueblo. Ajá. O sea, el tejido empieza a ser cada vez más grande, ¿no? Sabemos que el hoyo está esperando este convenio para también firmarlo, así no más permitir vender también en el hoyo, aquello que tenga la producción suficiente para poder vender en otro espacio, ¿no? Claro. Pero esto que es interesante era lo de promoción. Muy bueno. No hemos logrado grandes, como te parece, grandes cocinas. Siempre las 3 cocinas que fueron habilitadas después de forma domiciliaria son pequeñas cocinas. Claro. Pero bueno, suponemos que algún día se van a asociar algunos que encuentren un rubro parecido o por simpatía simplemente se pongan como socios. Claro. Y tengan su lugar de producción. Eso es un poco lo de la cocina. Jano, te contaba al paso. Vamos haciendo una ampliación en el sitio. Sí. Ya empezamos hace como 4 años. Todo a pulmón, todo como es siempre, con mingas y aporte de algunos compañeros, y hemos logrado la trastienda ahí atrás de lo que es el Zoom, un espacio grande, nuevo, donde tenemos otra cocinita, que es así, cocina es para los porteros, para los talleristas, para todos aquellos que quieran pasar y tomarse un mate, está el lugar. Después tenemos una especie de sala de trastienda, y estamos armando una panadería, con el grupo de Trigo Limpio, ¿qué más está? La escuela 21, bueno, no me acuerdo de todas las instituciones que hay, muchas instituciones están involucradas en una panadería en el cual va a ser, digamos, dirigida, y aparte va a estar los mismos trabajadores, son gente que viene de la escuela especial, acompañada por técnicos. Bueno, hemos logrado el lugar físico, ¿viste? Y el SEA también estuvo participando, trajo elementos que han conseguido. Bueno, es un emprendimiento en conjunto de instituciones, pero focalizado en esto, que sea el usuario y el productor, sean estos pibes y pibas que después de los 18 años quedan medio en el aire después que se van de la escuela especial. Claro. Entonces, bueno, es todo un laburito que se va haciendo tipo hormiga, pero ya esa panadería calculamos que para marzo tendríamos que tener en funcionamiento para poder empezar a ofrecer a las escuelas o a donde sea el producto. Y ahí cerraría el emprendimiento panadería. Claro. Jano, una gran crítica de la izquierda hacia la propia izquierda ha sido que muchos de los países que han vivido procesos revolucionarios han generado procesos como los de la reforma agraria, ¿no? Que ha sido una consigna tan clara y tan típica de los movimientos de izquierda, pero en los gobiernos de izquierda de los últimos tiempos se ha planteado que ya no alcanza con reforma agraria, sino que el Estado debe acompañar también, o se debe acompañar el proceso posterior a lo que al que es el de producción. ¿Qué pasa con la cocina del SIC y los productores de la cocina del SIC? Bueno, a ver, vuelvo a plantearte esto. La mayoría se juntan o nos juntamos por necesidades, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ellos no es un lugar para producir. No hemos escuchado uno que venga, che, yo vengo porque quiero asociarme con alguien, porque quiero hacer un emprendimiento y quiero nuevos socios, crecer. O sea, todo viene por necesidad de producir para poder vender, para poder llevar el plato de comida a la casa. Claro. Casi que estamos hablando de el nivel cero, ¿viste? Sí. Después, tendríamos que explicarlo, podría estar mejor, pero hay una cuestión que vengo llevando hace años que tiene que ver con las ocupaciones de tierra y también lo aplico para esto. Se llama síndrome de parcela. Uh-huh. O sea, vengo por una necesidad de tierra, me junto con 10 vecinos, conseguimos la tierra, estamos ahí hace tantos años que una vez que puse el alambrado ya me olvidé si el de al lado tiene agua, si comió. Claro. ¿Viste? Es un síndrome de parcela. Cumplí con mi necesidad y me encerré. Sí. Es una mirada, tampoco es exacto esto. Pero lo mismo pasa en muchos de otros ejercicios. Por ahí el que vino a la cocina por una necesidad de mejorar su producto, de hacer la capacitación de manipulación de alimentos y otros cursos que se dan, una vez que obtuvieron esos elementos, lo tienen para sí. No los multiplican. Nosotros estamos pidiendo casi, ¿cómo te podría decir? Casi como si fuese una ley. Multipliquemos la información. No nos quedemos con que, yo saqué un pequeño crédito blando, me sirvió y no se lo conté a nadie. Claro. O al revés, che, tuve una posibilidad de vender en tal lugar, fíjate que hay una posibilidad de vender. Empezar a multiplicar todas esas cosas y contarlo y multiplicarlo, no es solamente lo dije y si no se entendió no importa, insistir. Porque digo, no ha pasado esto, no ha pasado con varias cosas, por ejemplo, las compras comunitarias que hacíamos antes, no la compra comunitaria, la compra de frutas y verduras a Mendoza. Cuando hicimos ese ejercicio estuvo buenísimo. Hoy todavía hay gente que pasa a decir, che, ¿cuándo hacen fruta y verdura de vuelta? Estuvo buenísimo. Pero ahí necesitábamos también el empuje de la comunidad, de las organizaciones. Era mucho billete que había que comprometerse a pagar cuando terminaba el fin de semana. Hoy no podríamos. Hoy no podríamos poner un gancho a una propuesta de venir 3 días a vender frutas y verduras en un camión completo y responder económicamente el día domingo. Claro. Es otra situación. Sí, sí. Entonces me parece que falta un poquito más de compromiso, pero esto es una observación mía, de aquel que tiene su beneficio, aquel que dice, che, voy a un espacio, no pago luz, no pago agua, puedo producir, dejo un 10%, es un lugar en el cual me están dando una mano, bueno, a ver, ¿qué devuelvo yo a eso? Está faltando un poquito esa devolución, y que no tiene que ser efectivo, tiene que ser multiplicación de datos hacia otro vecino, claro. Acercar a otro vecino que está complicado porque se le complicó. Y así la vida, se nos complica. Bueno, pero este vecino tiene que dar una mano, tirar un pial para que el otro también te salga del pozo. Porque no nos quedamos solamente con que te fue bien con la venta y ya está. Hay algo más atrás. Y lo otro que vos me despuntabas, es medio difícil crear una conciencia si no está el primero el ejercicio, ¿viste? Con lo de la confianza, todo eso, ¿viste? No se compra por kilo, eso va día a día, ¿viste? Tenemos tropiezos. Pero bueno, suponemos que más adelante ya están apareciendo nueva gente, nueva sangre, digamos, incorporando hasta nuevos criterios, que están buenísimos, ¿viste? O nuevas miradas, que uno tiene que empezar a ayornarse a esa nueva mirada, porque es esa mirada actual. Nosotros por ahí nos quedamos hasta viejos, con cosas viejas. Claro. Ya hay fórmulas que son viejas de cómo trabajar en lo social. Y no hablo de librito, hablo de ejercicios que hicimos, y que hoy ya están viejos, ya eso no sirve, hay que hacer cosas nuevas. Claro. Pero me parece que lo más fuerte es asociarse, agruparse con vecinos, pensar las cosas, no quedarse con volver a casa y decir, pucha, quería decir algo y no lo dije, no, decir las cosas, que nadie se ofenda, que todo el mundo pueda entender que necesitamos salir de esto, de esta situación que estamos como enroscados, y no va a ser sola la salida, esto es segurísimo. Aquel que se quiera salvar solo es porque tiene una parte económica de apoyo. Claro. O porque no le importa realmente si el dado come o no come. Acá si la salida social es en grupo, es asociativa, es agruparse, es consultar. Aquel que dio el buen paso, preguntarle cómo dio el buen paso. Claro. A ver si se puede copiar o mejorar, ¿viste? Pero bueno, eso medio que le quise contestar, pero me fui por la rama, pero falta un poco más de compromiso de aquel que es beneficiario de alguna situación así de social, ¿no? Claro, pero sé que desde justamente desde la mesa de gestión se han generado espacios para acompañar en el proceso de desarrollo y de venta de esos pequeños productores que están en la cocina, ¿no? ¿Querés contarnos un poco? Bueno, se hizo un taller de manipulación de alimentos que se hace a nivel municipal y provincial, que tiene habilitación nacional. Eso es casi obligatorio. No es que si no haces eso no pueden participar. Primero te vas averiguando los datos y después te metes en los talleres. Esa capacitación te permite para el día de mañana, si te contrata alguien para trabajar en una cocina o en una artillería, algo así, vos tengas ya el certificado de manipulación de alimentos. Sí. Eso es básico. Pero después hay un trabajo interno también que tiene que ver con costos, con comprar mejor material. Pero eso va siendo, viste, como una capacitación interna entre ellos mismos. Y bueno, ya no hay más libreta sanitaria, ya no existe libreta sanitaria. Uh-huh. Entonces ahora hay que, sí o sí, para poder trabajar en gastronomía, tener que pasar por esto de manipulación de alimentos. Uh-huh. Y después participan a veces de talleres, o sea, casi siempre dos o tres de esos compañeros productores vienen en la mesa de gestión a traer información y a llevarse respuestas. Uh-huh. O sea, el centro de operaciones, se quiere, la palabra no sé si está tan bien puesta ahí, pero bueno, el lugar donde realmente llegan los temas, se desarrollan, los charlamos, los discutimos, los debatimos, queda en acta, es la mesa de gestión. La organización del SIC pasa por la mesa de gestión. Hay todas las áreas, todos los sectores tienen representante, tienen, como te parece, un coordinador o claro, un acompañante a veces, ¿no? Es, ni siquiera tiene un cargo, simplemente alguien que dice, yo me hago cargo de esta parte y empuja del carro y van surgiendo cosas, las llevan a la mesa y después se devuelve al grupo. Y un trabajo bastante y entre dinámico, esa, vuelvo a decir la palabra dinámico. Entre esas cosas surgió estos puntos de venta que me comentaba fuera de aire. ¿Cómo es que bien se llaman? Ah, bien, te cuento. Hicimos una prueba en el año 18, que es un lugar de venta que se llama STAC. STAC. Servicio Turístico, sí, STAC. Servicio Turístico Asociativo Comarcal. Ajá. Suena muy así, viste, suena un cartel parece luminoso, pero no es así. ¿Por qué le pusimos el servicio turístico? Porque la prueba dio que elegimos un lugar que es la Rotonda del Duende, allá en Loma del Medio. Tenemos un compañero, Edgar Vilche, viste, que vive ahí justo frente a la rotonda. Y ahí armamos el puesto de ventas de productos del SIC. En pleno verano fue eso, para todo el verano. Para cuando viene el turismo, tenemos productos del SIC. La gente pregunta qué es el SIC, la gente lleva los productos, le interesa, por ejemplo, productos muy bien terminados, sabrosos, frescos. O sea, tiene toda la ventaja de estar hecho hace poquito, digamos, con el sellito que corresponde del SIC y del municipio. Aparte de esa venta, de todo lo que es el SIC, algunos vecinos que tienen producción, caso de pan, torta frita y demás, se fueron acercando también a llevar esos elementos al lugar de venta, que fue permitido. Lo único que le pusimos distinto, porque es comercial, fue el agua potable, el agua en botellitas. Uh-huh. Que pedimos un permiso especial porque lo único que no producíamos y los que pasaban, sobre todo mochilas y demás, pedían agua. Estábamos compartiendo el agua que llevábamos nosotros para nosotros, porque ya arriba no hay agua. Claro. Así que bueno, el único elemento que le pusimos al stack, aparte, fue el agua que viene embotellado. Después son todos productos hechos por los vecinos, la mayoría son eran productores del SIC y algunos otros vecinos que se acercaron ahí a la venta. Este año retomamos la idea, vamos con más productos, vamos mejor preparados, creo yo, y vamos por dos puntos de venta, dos stacks. Uh-huh. El del Duende y el otro que está en el barrio Los Hornos al fondo, entre los campings. Mirá, o sea, qué bueno. La autorización, viste, en la pasarela de calle Viamonte. Sí. Sí. Bueno, nosotros llamamos el León, pero porque es una cuestión del espacio. Uh-huh. Espacio nuevo, que hay que armar y cerrar todos los días, va a estar más complicado, pero no por complicado no vamos a intentar hacerlo. Claro. Y la verdad es que estamos con ese canon que vamos a pagar, que nos va a autorizar para poner esa venta. Suponemos que varios vecinos de Los Hornos se van a acercar también a traer su producto. Eso lo veremos ya en la marcha. Y bueno, esperamos tener una temporada buena, porque de ahí también depende que aquellos compañeros que van a estar trabajando dentro de los STAC no van a salir a trabajar afuera. O sea que tienen que ir medianamente bien. Lo bueno, interesante, si quieren, de estos STAC, la forma comercial, es una forma comercial, si se quiere, nueva. Uh-huh. El productor te trae el producto y dice, yo quiero ganar tanto y quiero que se venda en tanto. O sea, el productor pone el precio que quiere ganar y el precio que quiere también que se venda al público. Eso es para evitar esto que te traen algo por 50 pesos, vos lo pones en 100 y no lo vendés. Claro. Y al final de cuentas el productor se quedó con una producción que no pudo vender, que todavía tiene vencimiento, nosotros no vendimos, no hubo la ganancia para que quede para el responsable del stack. Ese margen que queda chiquito, ese margen entre el precio que quiere el productor y el que se vende, es el que va a quedar para el funcionamiento del stack. Está bueno. Que no es gran margen, pero con eso tiene que sumar como para que los compañeros que están trabajando ahí pasen una temporada interesante como el resto de los productores. Como si fuese un productor más que el que gana. Claro. Algo así. Así que bueno, vamos por esa también. Y yo creo que va a estar interesante, aparte que va a ser una temporada interesante, y espero que los productores puedan producir un 30% más, un 40% más de lo que tienen previsto, entonces eso ya hace ganancia para todos. Pasa muy por bueno. Ahí más o menos. Bueno, muy bueno, Jano, hace mucho que no charlábamos sobre el SIC, así que te agradezco esta vuelta extensa y detallada por todo este movimiento popular que se genera en torno al Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera. La verdad es que dan ganas de acercarse, asomarse, meterse, sumar propuestas y manos a las que ya están en funcionamiento. Bien, aprovecho para contarte que el 28 cumplimos años, el 28 de noviembre. Bien. Creo que cae lunes o martes. Lunes. Así que seguramente el sábado siguiente o el fin de semana siguiente haremos un encuentro con todos los talleristas, con todos los participantes, bueno, con ustedes también seguramente, y vamos a una pequeña fiesta de cumpleaños. Muy bueno. Como hacemos normalmente. Lo que pasa es que veníamos con esto de cruzado con la pandemia, más algunas cosas interior que también tuvo que acomodar. Claro. Estábamos medio rengo con las fiestas, pero ya empezamos con el Día del Niño, que estuvo muy bien. Ya arrancamos con el cumpleaños de vuelta el 28, que ya vamos a promover a ver qué día es. Y bueno, le esperamos a todos por ahí. Bueno. Muchas gracias por la comunicación, Javier. Estaremos atentos y atentas entonces a participar y a cubrir ese evento que bueno, que es para nosotros parte de nuestra agenda anual. Es buenísimo. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias a vos, Jano. Un abrazo grande. Un abrazo. Jano Rodríguez, integrante de la mesa de gestión del SIC, este espacio de construcción colectiva y comunitaria en el barrio Primavera. Ahora nos vamos a la música con Susy Jock, Promuevo Barricada. De la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Llena de leche chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que el sueño agota? ¿Qué dice que el sueño agota? Que dice que mejor le invito el pie. desafío de la legislatura que nace en tu cerebro. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Que dice que el sueño agota. Que dice que mejor limpito el piso. Que mejor el piso esté limpito. Que es mejor semáforo que paloma. Escuchábamos a Susy Jock, que va a estar visitándonos el lunes 28 por aquí, por la región. Y estábamos intentando algún tipo de nota. Ahí vamos a ver si la tenemos. Mientras tanto, vamos a escuchar El Relámpago. Que nace en tu cerebro. We'll be right back. música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, un poco como lo anticipábamos, estamos ahora en comunicación con Analía. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, se viene Susi. ¿Cómo es eso? Contanos. Y bueno, después de unos cuantos años entre la pandemia y algunos cambios que hubo, no venía. Y sale una gira, se va para Fisque, así que enganchamos después de Fisque para que se venga para acá. Bien. Así, sí, contentas y contentos y contentes de que Susi esté de vuelta por la comarca, que es una especie de madrina para el Festival de la Diversidad y Disidencia, es una especie de madrina junto a Marlene. Sí. Ellas fueron, no estuvieron al principio, pero casi, y también con ellas hubo un giro, ¿no? Con el activismo trans que ellas traían y con la mirada, hubo un cambio en relación a nuestra forma de hacer política. Bueno, o en muchas hubo un cambio, que tal estábamos cual. En ese momento. Yo diría más que una madrina, un remolino, ¿no? Que nos arremolina. Nos arremolina, nos abraza. Sí. Esa cosa como que tiene una cosa como de lucha, de ser combativa, pero al mismo tiempo abraza. Entonces es como, y lo reflexivo, y lo político, y lo artístico, todo mezclado así, no sé, es algo que emociona, ¿no? Las veces que he visto a mucha gente que ha ido a verla, no sé, todo el mundo sale contente. Sí, tal cual. Ana, es raro que alguien diga, no me gustó mucho, nunca lo vi. Claro, tal cual. Che, Ana, ¿y cuándo viene concretamente? Yo anticipaba que el lunes 28, pero ¿a dónde? ¿En qué horario? ¿Cómo se hace? El lunes 28 en Sonda, lunes 28 de noviembre, en Sonda, Hostel Cultural, sí. En Lago Puelo. 20 horas tempranito porque después va a vender sus libros seguramente, así que va a ser una jornada bastante prolongada, con lo cual, bueno, eso, convidamos a la gente para que saque entradas con anticipación si quieren. Ahí estamos mandando la publi en los flyers y en diferentes modo virtual, y la entrada anticipada sale 1500 y en puerta va a salir 1800. Bien. Ana, ¿y cómo se hace? ¿A dónde se contactan? ¿En Sonda o en dónde? Ay, yo no puedo ahora agarrar el celular, tenía que buscar el celular de flyer y pasarte el teléfono. ¿Querés que haga eso? Bueno, dale. Espera, dale. Es toda una tecnología, porque yo soy de la época del mensaje de texto, ¿viste? Claro. Pero bueno, hoy vamos a lograrlo, espera. Dale. Mientras tanto, vamos a ir contando que entre la última vez que anduvo Susi por acá y esta, ha hecho, bueno, producciones nuevas, así que hay material que, bueno, que no es nuevo seguramente para muchos y muchas de nosotros, pero sí que no ha sido presentado por ella aquí en la comarca. Así que vamos a estar teniendo el lujo de poder contar con su presentación de ese nuevo material aquí en la comarca. Lo tengo, lo logré. Meta, a ver. Está por estrenar un tema nuevo también, tiene un par de temitas nuevos y también con el formato que viene, que es Andrea Bazán y con Caro Bolillo, que eso. Ajá. No te lo dije. No. Caro ya la ha acompañado la última vez que vino, sí. Que fue... ¿Cuándo fue? ¿En el festival del 2019 vino Susi? Creo que sí, el último que hubo. Sí, tengo un lío ya. Viene con Caro Bonillo y con Andrea Bazán, que es la hermana. Uh-huh. Que es la que compone muchos de sus temas, los temas que canta Susi. Una folclorista alucinante. Qué bueno. Sí. Bueno, ahí te paso el teléfono porque lo he logrado. Las reservas se hacen al 11 39 21

hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Seguimos en Música y Noticias y hoy un día raro, un día anómalo, con muchos problemas de comunicación, de internet, de teléfono, de todo. Hemos estado en contacto con nuestra compañera Romy Giorgi, pero no estamos en este momento en contacto, así que vamos a... Romy nos había delegado la columna, pero no logramos contactarnos tampoco con el hoy, así que vamos a hacer la columna con lo que hay, con lo que se puede. Romy nos dejó su producción y vamos a ir a escuchar entonces la primera de las propuestas de esta columna cultural que cada sábado nos ofrece Romy. Ahí va. Este sábado 12 a las 21 horas vuelven a sonar los tambores de Terra Mar en el Centro Cultural Eduardo Galeano. La banda de percuseñas de la comarca prepara una fiesta a todo color y goce, con artistas invitados y la magia de la improvisación. Podés conseguir anticipadas en las panaderías de El Obrador a 1000 pesos o en Puerta a 1500. Sumate a celebrar la vida, el encuentro y la música. Este sábado, 21 horas en Galeano. Terramar es fiesta. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar la promoción de una obra de clown y malabares este domingo 13 en el Galeano. Hola, queridísima comarca andina. Les habla Mascarpone, clown y artista circense. Vengo a invitarles a reír, a asombrarse con una obra clown malabar este domingo 13 a las 20 horas. ¿En dónde? En el Centro Cultural Galeano, Onelli y Roca. Un espectáculo para toda la familia que ha recorrido gran parte de Sudamérica. Y este domingo estará para ustedes a la gorra. Risas, asombro, peligro y mucho más en esta obra llamada Trifásica del Humor. Los, las y les espero para divertirnos. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a otro espacio de arte y cultura, a Ave Fénix. Escuchamos la siguiente propuesta, que no es la que sigue, es la que sigue, ¿no? Ahí está, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, queremos invitarlos al estreno de nuestra obra de compañía Iroko. Somos un grupo de bailarines y músiques. El 12 y el 19 de noviembre vamos a estar presentándonos a las 21 horas en Ave Fénix con Huella Atlántica. Es una obra que está apuntalada sobre las danzas y simbologías de los orillas. así también la música, y combinada con lenguajes más contemporáneos, es decir que reproducimos danzas y toques y también los creamos. Es una mixtura de lenguajes entre lo tradicional y lo contemporáneo. Desde la obra, el Atlántico, un poco como figura central, representada con Yemanjá, que es una orilla muy popular, que simboliza el mar, el Atlántico como esta posibilidad de encuentro entre continentes y culturas, al mismo tiempo que es lo que separa. Y este océano, que es a través del cual han viajado todos los navíos negreros durante los 4 siglos que duró la esclavitud, y que terminó trayendo una parte del acervo cultural de África hacia América. Así que no quiero revelar mucho más. Les esperamos a todos. Abrazo grande. Bueno, buenísimo. Bueno. Ahí entonces, esto que ya anunciábamos la semana pasada. Y vamos a decir que siguen en escena Llegar a una fiesta y La noche crece. Dos obras que, bueno, hemos escuchado sus muy buenas recomendaciones y que vamos a apelar a que cada uno encuentre dónde están. También vamos a compartir ahora la artística que nos invita a ver a Susie Jock. Ahí va. Susie Jock en Lago Puelo. Hola, soy Susie Jock, artista transudaca. Este lunes 28 de noviembre andaremos ahí con Traviarca Íntimas, guitarristas, músicas increíbles que me acompañan, Andrea Bazán, Caro Bonillo, en Sonda Hoste Cultural Lago Puelo. Conseguí sus entradas anticipadas por WhatsApp al 11 39 21 05 64. Las localidades son limitadas. Anticipadas, 1.500 pesos y 1.800 en puerta. Invita el Festi Diverso y Disidente. Acordate, lunes 28 a las 20 horas. Te espero. Una grosa, Susi. Bueno, ahí seguramente nos encontremos más de une. Y ahora, para cerrar esta columna de arte, nos vamos a ir a escuchar la promoción de una obra de clown muy particular, bastante innovadora. Su propuesta ocurre no en un centro cultural, sino en el bosque. Allí Nati Manuel, Gaby Greischen y otra compañera más que no tengo ahora el nombre, nos ofrecen esta propuesta. A ver si la escuchamos. No te entretengas con nada. Tres mujeres silvestres se adentran en el misterio del bosque. Una advertencia presagia peligro. ¿Será real? Una obra de clown en el bosque. Sábado 12 del 11, 19:30 horas, en Paraje Entre Ríos. Reservas y consultas al 294-462-2961. Te esperamos. Este sábado, 19:30 horas, en Paraje Entre Ríos. Una experiencia teatral entre bosques. Bueno, y nos vamos yendo de este Música y Noticias. Nos vamos con una musiquita para despedirnos. Esperemos que el sábado que viene tengamos resueltas algunas de estas cuestiones, que no sabemos si es por la tormenta eléctrica o por qué corno, pero que nos han generado bastantes problemas en el día de hoy con el tema de la comunicación. El programa, acordate que lo vas a poder escuchar también el martes y el jueves a las 7 de la mañana por la 90.1. Nos vemos hasta la semana que viene. Nos vamos ahora con... ¿qué música? Con... El Tiempo de las Rosas. Nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Espera, siempre hay tiempo para la memoria. Cuando la militancia es sincera, la voluntad del pueblo es historia. Soles de lucha siguen a las lunas y las respuestas aún son oscuras. Mientras nos reclaman una a una las gargantas buscando la libertad. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas. Sin la verdad del adiós no hay olvido, a la injusta sin razón de la mala muerte. Burlado el pueblo resistió dolido, se nos llevaron a los ocho de la veinte. Son cada camarada que lo siente. El tiempo de las rosas por conquistar. Serán libres los ocho de la veinte. Por todos nunca dejemos de luchar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas por conquistar. El tiempo de las rosas. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.